Bueno, yo formo parte de un equipo que trabaja con la cátedra de didáctica de la lengua y la literatura en la facultad y desde hace unos años estamos pensando cómo implementar la ESI en las clases de literatura y de prácticas del lenguaje, que es como se llama acá, a los primeros 3 años, a lo que antes era la materia lengua y literatura. Cuando sale la ley, ahí empieza a aparecer unos lineamientos, pero no dice específicamente o empezamos a pensarnos cómo trabajar género en estas clases, ¿sí? Hay veces, ahora hay una idea, o me parece que lo primero que nos tenemos que preguntar es qué es la ESI, que a veces aparecen como muchas confusiones, inclusive a mí me pasa que yo estoy dando con perspectiva de ESI y después alumnos y alumnas dicen, pero acá no damos ESI, porque a veces se confunde con lo que era antes la salud sexual. O lo que eso se enseña hace muchos años en la escuela, cómo ponerse un forro o cómo prevenir el embarazo, como si el embarazo fuese una enfermedad, o traer un médico a la escuela. Sí, esa confusión me parece que sigue estando, en la época del macrismo un poco se acrecentó porque se había implementado la semana de la ESI, que era un poco volver a ese paradigma, a traer saberes de afuera para que hablen, sobre todo médicos y psicólogos, ¿no? Como si la sexualidad solo podría estar hablado por médicos y psicólogas, o médicas y psicólogas, cuanto mucho. Y la idea de la ESI no es que podamos trabajar en todas las materias y lo que atañe a cada una de las materias, ¿no? Y en literatura justamente hablamos un montón de lo que es la identidad, de lo que son los cuerpos, de lo que son las relaciones, de lo que es el amor. Y la idea de estos libros es poder analizar eso en textos, o bien que ya se leían en la escuela, o textos nuevos. La idea es proponer un poco y un poco, y también textos que los docentes, las docentes y los alumnos puedan buscar en internet, que sean textos fáciles de conseguir.